LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada fin de semana vamos a ponerte al día con todo el deporte que vamos a tener para todos estos días, viernes, sábado, domingo, apasionante jornada deportiva que se nos avecina. Empezamos nuestro repaso con el fútbol. En primera división, jornada 23. Para el sábado, 3 partidos. Betis-Barcelona a las 8. Deportivo de La Coruña-Osasuna a las 8 también. Y a las 10 de la noche, Valencia-Málaga. Será el partido de la sexta. Para el domingo a las 5 de la tarde, todos estos enfrentamientos. Almería-Valladolid, Athletic de Bilbao-Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón-Real Madrid, Racing de Santander-Villarreal y Numancia-Mallorca. A las 7 de la tarde se disputa el Español-Sevilla, cerrará la jornada a las 9 de la noche en el Vicente Calderón el derbi madrileño Atlético de Madrid-Getafe, televisado por el Plus. Bajamos un peldaño, nos vamos a la segunda división, jornada 24. Para el sábado muchos partidos, a las 5 de la tarde Eibar-Huesca, a las 6 y media Zaragoza-Las Palmas, Murcia-Real Sociedad, Hércules-Levante, Sevilla-Atlético-Córdoba, Girona-Albacete y Nástic de Tarragona-Celta. El domingo a las 12, Jerez-Salamanca, a las 5 de la tarde Alavés-Rayo Vallecano y Castellón-Alicante cerrará la jornada a las 6 de la tarde el domingo el Tenerife-Elche. En la Superliga Femenina, jornada 20. El domingo todos los partidos. En horario matinal a las 12 de la mañana, Barcelona-Puebla, Lagunac, Atlético de Madrid, Féminas, Español, Pozuelo de Alarcón, a las 12 y cuarto, Sporting de Huelva, Levante, Colegio Alemán, Real Sociedad y Transportes Alcaín, Atlético de Bilbao, a las 12 y media, Atlético Málaga, Agrupación Deportiva Torrejón, cerrará la jornada a la 1 menos cuarto, Rayo Vallecano, Lestartit. Fuera de nuestras fronteras, también nos gusta echar un vistacillo a ver qué partidos interesantes vamos a tener en fútbol internacional. Por ejemplo, este viernes a las 8 y media, Gol TV ofrece un apasionante partido de la Bundesliga alemana, Hoffenheim-Bayer Leverkusen. El sábado de la Bundesliga, Hertha de Berlín-Bayern de Múnich, 3 y media, Gol TV. El sábado también hay un Watford-Chelsea de la FA Cup, octavos de final, sábado a las 6 y media, Sportmania. El sábado también de la Liga Holandesa, PSV Eindhoven AZ Alkmaar, 8 menos cuarto, Gol TV. El domingo, de la Liga Escocesa, el gran clásico Celtic Rangers, a la 1 y media, Gol TV. De la Serie A italiana, Juventus de Turín Sampdoria, a las 3, Canal Plus. De la Liga Francesa, Olympique de Lyon Le Havre, a las 5, Gol TV. De la FA Cup, hay un Derby County Manchester United, domingo 5 y media, Canal Plus Fútbol. De la Liga Portuguesa, apasionante el Oporto-Río Ave, para ver al rival del Atlético de Madrid en Champions, el domingo a las 8, Gol TV. De la Liga Paulista, Sao Paulo-Corinthians, a las 8, Sportmania. De la Serie A italiana, hay un Inter de Milán-Milán, casi nada, el gran clásico también, en Italia, el domingo a las 8 y media, Canal Plus Fútbol. Miramos también hacia el fútbol regional, segunda división B, grupo segundo, jornada 25, nos fijamos en los equipos madrileños, donde juegan todos el domingo, a las 12 de la mañana, Universidad de Las Palmas Alcorcón, Águilas Real Madrid Castilla, Sangonera Atlético Leganés y Vecindario Atlético de Madrid B. El filial rojiblanco que juega a domicilio en las islas cerrará la jornada a las 5 de la tarde el Navalcarnero Atlético Ciudad Lorquí. Bajamos un peldaño, nos vamos a la tercera división, grupo séptimo, jornada 27. Con todos estos partidos, el sábado un partido adelantado, el que jugará el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid C a domicilio a las 5 de la tarde ante el Santa Ana. El domingo el resto de la jornada, a las 11 de la mañana Rayo Vallecano B, Real Madrid C. A las 11 y media Puerta Bonita, Ciempozuelos y Las Rozas Galáctico Pegaso. A las 12 Pozuelo de Alarcón, Colonia Ofigevi, Alcobendas Sport Fuenlabrada, Móstoles San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda Atlético Pinto, Unión Collado Villalba Parla y Getafe B Real Sociedad Deportiva Alcalá. Descansa en esta jornada el Vallecas. Bajamos otro peldaño, nos vamos a la preferente madrileña, Grupo Primero, jornada 20. El sábado un partido adelantado a las 4 y media, Rayo Majadahonda B, Atlético Leones de Castilla. El domingo a las 11 y cuarto, Moratalaz Alcobendas. A las 11 y media, Unión Adarve Loeches. Aravaca Montijo San Antolín. Colmenar Viejo Alcalá B. Coslada Torrejón. Y Vicálvaro Tres Cantos. A la 1, Gandario Sanse Brunete. Y a las 5, Galáctico Pegaso B, Agrupación Deportiva San Fernando, el líder. En el otro grupo, preferente madrileña, Grupo 2. El domingo todos los partidos. A las 11 menos cuarto, Betis San Isidro Progreso Aviación. A las 11 de la mañana, Internacional Colonia Moscardó. Villaviciosa de Odón Atlético Valdemoro. A las 11 y media, Orcasitas Fortuna. Humanes Arroyo Molinos. Villaverde Boetícher Alcorcón B. Y Tribal Valderas Griñón. A las 4 y media, Colmenar de Oreja Villarejo. Y a las 5, el Álamo Arganda. Y como siempre, miramos también hacia la División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto, jornada 22. Este fin de semana, para el sábado, 3 partidos adelantados. A las 4 y cuarto, el Atlético Madrileño recibirá al Unión Adarve. A las 4 y media, Flecha Negra recibe a Rayo Majadahonda. Y a las 5, Parla Escuela recibirá al Talavera. El domingo a las 11 de la mañana, el Atlético de Madrid, el líder, recibe al Artístico Navalcarnero. A las 4 menos cuarto, la Real Sociedad Deportiva Alcalá recibirá al Rayo Vallecano. A las 4, Getafe Atlético San José Promesas, Salamanca Real Madrid. Y a las 4 y media cerrará la jornada el Betis Valladolid. Ahí están los partidos de nuestros equipos en la Comunidad de Madrid durante este fin de semana apasionantes. Repasaremos para ti los resultados cuando comience la semana. LV Radio, lavidaenrojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.